patrona de Huanca Santos, Ayacucho. Y seguimos con Sol de Ayacucho, ¿sí o no? Lo que es calor de madre, lo que es amor de padre, lo que es calor de madre, lo que es amor de padre, lo que es calor de madre, lo que es amor de padre, lo que es calor de madre. Sola yo, solita por el mundo, sola yo, solita por el mundo. Al Señor pregunta, ¿dónde está mi madre? Al Señor reclamaba, ¿dónde está mi padre? Al Señor preguntaba, ¿dónde está mi madre? Al Señor reclamaba, ¿dónde está mi padre? Y sola, siempre sola, amaré en este mundo. Dime, Señor, ¿hasta cuándo? Thank you.